¿De veras habrá un tren secreto bajo el agua contrabandeando lenguado? A bordo del tren de lenguado, hoy en un lugar muy triste. Este rey de la selva era un gato regordete, hasta que llegó la cirugía plástica para animales. Liposucción para el león, enseguida el mundo enfermo y triste. ¿Qué es más cruel que robarse el papel higiénico? Transformarlo en billetes falsos. El escurridizo falsificador, enseguida el mundo enfermo y triste. ¿Qué clase de loco morboso instalaría una cámara escondida en la unidad de terapia intensiva? La indiscreción en momentos de dolor, enseguida el mundo enfermo y triste. Vaya portalazo de la red cuando los fanáticos de la guerra civil se encuentren con laverdaddesnuda.com. Enseguida en mundo enfermo y triste. El hábito es legal, pero no hace a la monja. Pequeños travestíes y las mujeres que los aman, ahora en mundo enfermo y triste. Vuelve del más allá y aún no paga el gasto de sus hijos. Zombies hablistas en mundo enfermo y triste. Vio a Cristo en un turrón mordido. ¿Señal de la dulzura del Señor? Inmaculada Confitura, hoy en mundo enfermo.